grabando en vivo. Me han dicho, mujer, que andas por ahí hablando de mí solo porque fui el que dijo adiós cuando ese llegó mostrándote lujos y noches de ilusión. Mujer,